quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. De amor no le vamos a hablar y no le hemos abandonado. Son las 6:47. Es el momento de hablar del cómic, del mundo del cómic. Lo hacemos con los amigos de Estreveo. Hoy con nosotros esta tarde Silvia Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz año, por cierto. Igualmente, igualmente. El último programa, el miércoles pasado fue festivo, fue el Día de Reyes, no tuvimos programa, pero el anterior sí estuvimos hablando de ancianos en el mundo del cómic, cómics que trataban el mundo de bueno, pues salían ancianos y algunos bastante interesantes y recomendables, pues sobre todo para la gente que trabaja con esas personas en asilos y demás, que había cosas bastante interesantes. Hoy nos traes como una especie de segunda parte, ¿no?, de todo esto. Sí, podemos decir que es una segunda parte y es un tema que ojalá y tuviera muchas más partes, porque sin duda es fundamental hablar de la vejez hoy en día. Sí, eso queremos en Estreveo y bueno, y por ello vamos a hablar hoy de eso. Cuéntame, a ver, ¿qué me traes ahí? Pues mira, esta tarde quería poner en valor, pues bueno, el cómic, en especial el género costumbrista, que sabéis que es mi debilidad, y bueno, pues en relación con lo que he dado en llamar, bueno, radiografías de una vida. Qué bonito. Y bueno, pues mira, en este sentido sí que hay más cómics que tratan, pues como el que comentaba mi compañero Antonio y muchos más. Bueno, hay uno que tengo reservado en casa, que lo cogí antes de Reyes y ya lo he desenvuelto, pero que está ahí esperándome, que es el de Fabricar Historias, de Chris Ware, que a ver si un día tengo ocasión de hablaros de él. Y bueno, hay otros como Alex Robinson, que también tiene muy buenos títulos sobre retratar personajes, como Malas Ventas o Estafados, ¿no? Pero hoy os voy a hablar de otros dos. Hoy es de otros dos, porque sobre todo a mí me impactó cómo tratan el tema de la vejez. Nada que ver con los típicos tópicos de retratarlos como personas solitarias, a los que les gusta hablar mucho, que están enfermos, que están en residencia, sino que va mucho más allá. Estos dos cómics, desde mi punto de vista, creo que todo el mundo debería leerlos por eso, porque trascienden lo que es la vejez y la entienden como una parte más de la vida, con un enfoque muy natural. Que no es nada habitual, muy poco desde luego, tanto en el cine como incluso en la vida cotidiana, apenas hablamos de eso. Mira que podríamos decir que las personas mayores están, si no en riesgo de exclusión, sin duda están hoy en día en un segundo plano bastante alarmante. Y me gusta que estos cómics reflejen la vejez, pues eso, como que los personajes, bueno, pues son los protagonistas, son personas mayores, y bueno, pues a través de cada uno de estos dos cómics se reflejan sus historias personales, cada uno de una manera, porque en uno de ellos, bueno, pues es en primera persona, además fue, o sea, un caso real, y ahora os contaré un poquito más, y en el otro caso un personaje de ficción, y no se cuenta en primera persona, sino bueno, que es un narrador omnisciente el que va retratando el panorama de la vida del personaje, ¿no? De una manera, cada uno muy diferente, pero que sin duda te mete en la vida de cada uno de ellos y te invita a pensar en quiénes somos, la naturaleza de nosotros, de las personas, ¿no? Y lo complejos que somos y bueno, yo creo que nos ayuda a aprender mucho de nosotros mismos también. De nosotros mismos, sí, sin duda. Vamos con el primero, a ver. Vamos con el primero. Mira, voy a hablaros del Arte de Volar, de Antonio Altarriba. ¿Vale? Lo podemos encontrar en Ediciones Ponent por 34 euros. Curiosa la cifra, porque precisamente es la cifra que le reclamaron al autor cuando murió su padre. Su padre estuvo en una residencia geriátrica y al fallecer, como no murió el día 1, sino que murió el día 4, le reclamaron 34 euros después del duelo que estaba pasando el autor. Y bueno, pues a raíz de esto se metió unas disputas legales, luego derivó en una batalla mediática. Y bueno, esto le sirvió al final de impulso para contar las memorias de su padre. Efectivamente, este es el protagonista que es real. O sea, está basado en una historia real. Que además, realmente, bueno, pues impacta porque este personaje se suicidó. Lo que, bueno, esto ya podría dar un debate que ya sería para otro programa. Pero bueno, este cómic ha sido Premio Nacional de Cómics en 2010 y bueno, también ha recibido Premio a la Crítica, al Mejor Guionista, Mejor Obra, Guión y Dibujo en el Salón del Cómic de Barcelona. ¿Vale? Tiene un dibujo bastante realista y está en blanco y negro. El dibujante es Kim, que bueno, comenzó en los años 60-70 con revistas como Makoki, Matarratos, con un cómic underground que luego fue evolucionando a un dibujo más minucioso, ¿vale? Y además, deciros que fue también socio fundador de la revista tan conocida que es El Jueves, sí. En la cual, bueno, pues él creó su serie Martínez el Facha. Entonces, bueno, estos dos grandes... Sí. Bueno, dibujante y autor, pues son los que nos dan esta historia. ¿Y de qué trata? Bueno, pues, como decía, es el retrato de este personaje, Antonio Altarriba López, que se suicidó con 90 años. La novela se estructura en cuatro partes. Fíjate qué metafórico, que es como en las tres plantas en las que se dividiría la residencia, desde la que se suicidó, más el suelo. O sea, sí, lo estructura ya, esto ya te impacta. Entonces, bueno, pues durante toda la novela gráfica el personaje va recordando toda la miseria en la que ha vivido, las escasas muestras de amor que recibe, salvo, bueno, las de un grupo de amigos, un puñado de amigos y poco más. Los esfuerzos frustrados por tener una vida mejor, remordimiento de conciencia por haber vivido mucho tiempo haciendo cosas que no quería, por ejemplo, combatir, estuvo en la guerra, convivir con su mujer, que bueno, aunque se casó enamorado, pero era una mujer muy beata y con la que realmente pues no era feliz, y tuvo un divorcio ya bastante tardío después de aguantar carros y carretas. También participó de una traicionó a su cuñado en una empresa, en una gran empresa. A él a su vez luego fue traicionado también. Pero bueno, todo esto nos cuenta el cómic, que merece la pena leerlo, ¿no? El arte de volar en Ediciones ponen. Eso es, de verdad que recomiendo a todo el mundo que lo lea. El propio autor, que además es catedrático, es novelista, es crítico, decidió decantarse por el cómic porque él decía que, bueno, que la capacidad simbólica de algunas de las imágenes que encontramos, como por ejemplo el águila del régimen, que le arranca los ojos al personaje, o esto es en visiones que tiene en un momento dado, ¿no? O una galleta que trabajaba en una empresa de galleta, pues galleta dinero, un topo que tiene en el pecho, que eso lo encontramos ya al final de relato. En fin, hay una serie de imágenes que le permite el lenguaje del cómic, pues que son muy interesantes, y por eso se decantó por este tipo de medio, no solo por esas razones, sino porque además él se pone en el pellejo de su padre. Como os decía, el cómic está contado en primera persona y bueno, cree que el poder de la imagen para reflejar los sentimientos, la atmósfera, le parecía el más... más apropiado. Efectivamente, más apropiado, más comunicativo para esto, ¿no? Entonces, pues para nosotros es una alegría, que los que amamos el cómic y bueno... Este trabajo, El arte de volar, de Antonio Altarriba. ¿Y el otro cómic que me querías hablar? Pues mira, el otro cómic es George Sprott, 1894-1975, todo ese es el título. Lo podemos encontrar en la editorial Random House Mondadori por 17,9 euros. Uh-huh. Es un personaje de ficción. Este es de ficción. Sí que es también bitono, lo que pasa, los dibujos son más icónicos, pero es muy diferente en el sentido de que luego también tiene distintos colores, sí que tiene azules, verdes, sepias, según también los recuerdos de los personajes, ¿no? Y bueno, Seth es un autor bastante reconocido que destaca, bueno, por su sensibilidad para crear atmósferas poéticas, ¿no? Y ponerse ahí en el lugar de sus personajes. Tiene otros cómics muy conocidos como La vida es buena si no te rindes y Ventiladores Cry. Es un autor también bastante premiado, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, de Joseph Sprott, ¿qué podemos decir? Bueno, pues Joseph Sprott es un explorador que acaba dedicándose a un programa de radio, que al final, bueno, pues es un programa, nunca mejor dicho, fuera de onda, y en el que se dedica a hablar básicamente de sus expediciones en el Ártico. Todo el libro es una reflexión. Tiene buena pinta, yo lo escucharía. Sí, sí, pues me alegro de que te atraiga, porque sin duda si lo lees te va a gustar mucho más. Y además es como empieza, que empieza con unas imágenes ahí como si fuera, pues eso, el feto, ¿no? Dentro de la tripa de su madre, y como ahí el autor pues empieza reflexionando, ¿no? Un poquito, pero sin muchas, no tiene en ningún momento mucha carga filosófica, sino es que lo hace de una manera tan ligera, con un ritmo tan fluido, ¿sabes? Que de verdad que muy interesante, muy muy curioso, porque, bueno, a partir de ahí, bueno, cada fragmento, digamos, porque cuenta la historia, no es lineal, como encontramos en el anterior libro. Esta es va a saltos, ¿vale? Y va contando las aventuras de este hombre. Sí, va contando aventuras, o por otro lado, a lo mejor refleja una entrevista a una fan del programa de radio, o a su sobrina, incluso como si le hiciera entrevistas a él mismo, ¿sabes? O sea, ahí combina una sucesión de primeros planos en algunas de las páginas que son cómo juega él, cómo sabe jugar con el lenguaje de narrativo, ¿no? Del cómic, pues es que disfrutas de verdad con el cómic este. Y bueno, ahí me llama la atención, pero, o sea, no solo en la entrevista que aparece él así como, bueno, pues contando un poco, pues hace tipo de preguntas como, ¿tu libro favorito? ¿qué te gustaría hacer antes de morir? En fin, una serie de preguntitas así para definir el personaje, pero que ya te digo que lo combina con hay otras entrevistas que le hacen a su hija, a una hija que no reconocida, una hija esquimal, que, bueno, es decir, que está cargado de aunque no lo parezca, aunque te va metiendo en un personaje, oye, que tiene sus claroscuros, que no es todo es un Indiana Jones, es un tipo que tiene su, bueno, como todos. Efectivamente, claro, tiene su... No es blanco y negro, hay una infinita gama de grises, ¿no? Por ahí. Eso es. Y por lo que cuentas, tiene un ritmo narrativo bastante, bastante interesante para seguir. Sí. ¿Es un libro, son muchas páginas, pocas? Pues son 96 páginas, ¿vale? Pero como es que además es un formato así, es muy grande, ahora mismo lo tengo delante, y no es tapa dura, pero sí es... Vamos, que es un libro que merece, que según, que, ¿cómo decirte? Que resulta bastante, es como se acerca al libro objeto, yo creo, un poco, ¿no? Un poco como el de fabricar historias que te digo, así bastante grande, bastante, yo creo que quizá para... Habrá que echarle un vistazo y a ver, que la gente se acerque también a su librería, que le eche un vistazo a ver qué les parece. Por lo pronto lo pondremos en la página web, en el podcast, en Estreveo podemos encontrar también lo que piensas de estas obras, en estas radiografías de una vida, y nos quedan nada, 20 segundos, lo suficiente para darte las gracias, Silvia, por pasarte por aquí, por Canal Extremadura, y hablarnos de estos dos libros. A vosotros una vez más, y nada, que lo disfrute todo el mundo, que merecen la pena, de verdad. Silvia, muchas gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Hasta mañana.